despertaré donde solo eras mía. Y solo queda el recuerdo de aquellos hermosos días. No habrá nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nunca nadie como tú. Como tú, nadie como tú, en mi vida nunca nadie como tú. Como tú.